Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, de la mano de Carlos Martín, acompañado del pana Juancho y la súper increíble bella Buba. También llegamos a todas y todos a través de los canales de Telegram Redcomi.ar, dirigidos por el camarada y amigo Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar, de la mano de nuestro mega ultrapana, el periodista Sergio Centenaro. Acá en Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. Y esta semana desde la provincia del Chaco, en Argentina, llegamos de la mano de nuestro buen amigo Sandro Fernández a la radio FM Futuro de Colonia Elisa. Además, llegamos a toda Latinoamérica gracias al comandante Rubén Suárez, quien dirige magistralmente CONAICOP. Y en nuestra página web www.conaicop.org tenemos también la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados nos escuchan de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causachuncoca, revolución que se escucha. Y también llegamos a la ciudad revolucionaria de El Alto, en la Radio Comunidad 90.4 FM. Y desde Colombia, y gracias a nuestro buen amigo Jorge Moreno, iniciamos también esta semana a través de www.rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Allí estaremos todos los lunes a las 7 de la noche, hora Colombia. Y desde España comenzamos a partir de esta semana a llevar la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia a través del medio digital www.nuevarevolucion.es. Y esto es posible gracias a nuestro pana, el periodista español Richard Jiménez. Y en Caracas, y gracias a otro superpana, Juan Contreras, llegamos a través de la 94.7 FM, en la emisora Al Son del 23. ¡Saludos a todos! En la producción de Así es mi Tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Apure en un viaje, así se llama el tema que escuchamos de fondo, en la autoría de Genaro Prieto, interpretado por la agrupación Ensamble Gurrufío, con Moisés Torrealba en la bandola y Carlos Orozco en el arpa. Así que con Apure en un viaje estaremos brindándoles este recorrido noticioso semanal, que como ustedes saben perfectamente, nuestra carrera es electoral, y ya estará diciendo la gente de la oposición, bueno, que Venezuela no está pasando nada interesante, puras elecciones, yo no sé qué le pasa al presidente Guaidó, está dejando ganar a Maduro. Pues sí, nuestra carrera es electoral. Cada día que pasa tenemos todo más y más perfeccionado para nuestra contienda del próximo 6 de diciembre. Y este domingo pasado se realizó el segundo simulacro electoral con más de 380 centros de votación. Esta segunda jornada de familiarización del proceso permitirá a los votantes de todo el país conocer los cambios en el acto de votación, motivado principalmente por la incorporación de nuevas máquinas para la emisión del voto, así como también la implementación de medidas para la prevención del contagio del COVID-19. Escuchemos este resumen del periodista Rolando Segura, quien estuvo monitoreando de cerca este nuevo simulacro. Precisamente en este centro de votación del centro de Caracas se encuentran el acompañamiento internacional, los participantes del CELA, del Comité de Observadores Electorales de Latinoamérica, que forman parte de la veeduría internacional en estas elecciones. Bienvenido, Moscoso, ¿qué tal ha visto este segundo simulacro electoral? Bueno, estamos visitando ya, este es el segundo colegio, que el segundo centro de votación que han habilitado. Las personas están aprendiendo a votar. Veo que muchos adultos mayores precisamente están preocupados para venir y aprender. Y están recibiendo las instrucciones adecuadas en cada una de las mesas para que ellos puedan ejercer su voto para los parlamentarios. De acuerdo a la práctica internacional, este tipo de simulacro, ¿en qué medida ayuda a que el proceso electoral se desarrolle con las condiciones requeridas y con la participación también de la veeduría internacional? Bueno, debido a que este es el único país que tiene, en Sudamérica, acompañado con Brasil, la votación electrónica, deben las personas familiarizarse, aunque ya tienen casi 20 años votando de forma electrónica, pero con la existencia de una nueva máquina que es mucho más amigable, más moderna, más fácil de votar. Hemos visto ahí que tienen la disposición de hasta 3 minutos por persona para que vote, pero no ocupan más allá de 40 segundos, 30 segundos para ejercer su voto. O sea que lo van a hacer con mucha facilidad. Como pudieron escuchar, ya la observación internacional está realizando su trabajo con total tranquilidad. Incluso la jornada se extendió hasta las 5 de la tarde de ese día, el domingo pasado, con una gran participación del pueblo venezolano. Esto nos da una lectura interesante y previa de cómo será la fiesta electoral del próximo 6 de diciembre. Y la seguridad y defensa del proceso se activó justamente este día del simulacro, con el norte puesto para la justa electoral. Escuchemos al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Padrino López. Es el despliegue, llamamos lineal, desde aquí, desde Caracas, desde los galpones de los centros depósitos de todo el material electoral debidamente custodiado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, van a ser custodiados. Esta vez en la custodia va a ser reforzada, porque ahí no hay que olvidar que estamos actuando también en el marco de un plan que el comandante en jefe ha denominado el Plan 76, un plan integral, cívico-militar, que integra lo político, lo territorial, lo militar, lo policial, para resguardar y salvaguardar la paz de cara a las elecciones. Así que este despliegue que comienza hoy, el despliegue lineal a todos los estados, va a estar debidamente custodiado, reforzado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta que lleguen a sus respectivos destinos en los estados respectivos. Así que no solo el segundo proceso de simulacro fue un éxito, sino que estuvo respaldado por el anillo de seguridad que se desplegó y continuará hasta la culminación del proceso de elecciones parlamentarias. Es así entonces como el Consejo Nacional Electoral avanza en la tarea del despliegue de material electoral para la contienda del 6 de diciembre, jornada en la cual estarán habilitadas más de 20.000 mesas de votación. Escuchemos este trabajo del periodista Leonel Retamal en torno al tema. Trabajadores del Consejo Nacional Electoral empacan el material de votación para el próximo 6 de diciembre. Kits de bioseguridad, papelería, cintas de seguridad y material de contingencia en caso de que falle alguna máquina. La votación se deba realizar a mano. Se instalarán más de 29.000 mesas de votación en los 14.221 centros electorales habilitados. Garanticemos el derecho al sufragio como prioridad de este pueblo venezolano que con autodeterminación y soberanía ha hecho que cada proceso electoral sea un ejercicio de paz para lo nacional, consolidándonos como pueblo, y para la región como punto de referencia. El embalaje es acompañado por efectivos militares para que sea despachado a los centros electorales del país, al igual que las máquinas de voto automático. Los procesos electorales son completamente auditables y nosotros como trabajadores damos fe de que es así. Todo esto es una labor desempeñada con esmero para que se pueda llevar a cabo satisfactoriamente y darle la certeza al país que se pueden realizar las elecciones y su voto va a contar. A la par, las distintas organizaciones políticas intensifican su despliegue de campaña en terreno, proponiendo sus candidaturas para disputar los 277 escaños de la Asamblea Nacional. Como les decía al inicio, a paso firme y seguro avanzamos para hacer cumplir nuestra Carta Magna y sus tiempos electorales. Y justamente en este mismo ámbito debo comentarles que se han llevado a cabo una serie de debates públicos con las figuras más relevantes de los partidos y organizaciones políticas que participarán de esta justa electoral parlamentaria. El tema central de estos encuentros es la situación económica del país y el bloqueo impuesto por el Reino Imperial. Escuchemos nuevamente al compañero periodista Leonel Retamal de Telesur en la siguiente entrega. La situación económica es prioritaria para la población venezolana y también es protagonista de este segundo debate parlamentario televisado. Los candidatos coinciden en el daño que ha hecho a la economía el bloqueo impuesto por Estados Unidos, pero difieren en las causas de la crisis. Los informes de Naciones Unidas, donde señala, e inclusive el Fondo Monetario, que para el 2012 Venezuela tenía un crecimiento de desarrollo humano altísimo, donde las reservas internacionales eran extraordinariamente importantes, los proyectos sociales, económicos, la economía boyante, todo comienza justamente cuando inician todo el plan contra Venezuela. Definitivamente las sanciones lo que hicieron fue potenciar no solamente la épica, la narrativa y la excusa para lo que hoy son gobierno. Y entonces toda excusa es que todo es culpa de las sanciones, cuando aquí había una crisis preexistente, o es que aquí el problema de la gasolina es de ahora. Lo que hicieron las sanciones fue potenciar eso. En una dinámica de discusión novedosa en elecciones parlamentarias de Venezuela, candidatos chavistas y opositores se enfrentan en este debate organizado por el canal privado Televen. Todos coinciden en superar la saliente Asamblea Nacional, pero por diversas razones y con disímiles objetivos. El 2015 que se ganó masivamente por la participación, la mayoría de la Asamblea Nacional, bueno, se despilfarró lo que significó ese triunfo electoral. ¿En qué se equivocó esa Asamblea? Se abandonó la vía electoral. De ahí en adelante hubo desaciertos por parte de la conducción de la Asamblea Nacional. Un conjunto de leyes, de propuestas, de decisiones que hay que resolver porque estos 5 años pasaron, como bien decías, en una controversia inútil, en una pugnacidad lamentable y además en la venta de bienes de la nación, incluso pidiendo intervenciones militares en términos muy graves para la soberanía de Venezuela. Estas elecciones pretenden normalizar las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, constantemente enfrentados desde que la oposición ganara la mayoría en 2015 y buscara por diversos medios, principalmente violentos, lograr un cambio político en el país suramericano. El papel de la oposición o de la nueva oposición, porque hay que hablar de una vieja oposición que no participa y de una nueva oposición que sí está participando, creo que el número de partidos inscritos es bastante considerable y representativo, como para pensar que el renacer del fervor democrático y de encauzar las demandas y exigencias de los diversos factores en el país está retornando al camino que nunca debió abandonar. Los debates continuarán en televisión abierta por las próximas semanas, mientras la campaña continúa en todo el país, incentivando la participación a los comicios. Interesantísimo que se lleven a cabo estos debates. Más interesante aún es que la oposición moderada y el bolivarianismo estén sumados a la única vertiente que realmente existe, y esta es la democrática. ¿Y qué mejor representación de democracia que la participación del pueblo en elecciones? Hoy quiero tocar el corazón de todos y todas con una canción perteneciente a nuestro folclore. El tema es un polo oriental. El autor es nuestro patrimonio cultural Luis Mariano Rivera, interpretado este polo por otro baluarte de nuestra música popular como lo es Francisco Pacheco. Y les decía que voy a tocarles el corazón a cada uno de ustedes porque sé que así va a ser. Es la mujer que vale más que un tesoro, que la plata y todo el oro que en el mundo pueda jamás se ha visto un querer ni un amor como el de madre. De su corazón a madre nace amor sin interés, vale una madre a la vez 5 veces más que un padre. Mi madre con regocijo siempre desvela mi lado, con tanto esmero y cuidado y con afán siempre fijo. ¿Qué más puede hacer un hijo que no se encuentre capaz de hacer otra cosa más que mostrarse agradecido de ese lindo ser querido que ha sufrido más atrás? Yo no tengo a quien quejarme, yo no tengo a quien quejarme, sino solo a las estrellas. Yo no tengo a quien quejarme, yo no tengo a quien quejarme, sino solo a las estrellas. Si como viven tan altas, si como viven tan altas, no pueden oír mis quejas. Si como viven tan altas, si como viven tan altas, no pueden oír mis quejas. No necesito embriagarme para calmar mis heridas. Porque todas tus palabras son el licor de mi vida. Porque todas tus palabras son el licor de mi vida. Sueño tan desgraciado, me desperté y no te vi. Y a sueño tan desgraciado, que a sueño tan desgraciado, me desperté y no te vi. Este tema es hermoso, ¿verdad? Y en la voz de Francisco Pacheco, pues, se magnifica la belleza. Y bien, continuando con nuestro acontecer noticioso, les estaba haciendo un resumen sobre el ámbito que nos ocupa, que es electoral. Y justamente quiero comentarles un hecho que la oposición fascista ha tratado de magnificar en contra de los votantes de izquierda. Y es el caso del Partido Comunista de Venezuela. La matriz de opinión de la derecha fascista, ellos han pretendido, han procurado instalar en el colectivo que el Partido Comunista se ha pasado al bando de la derecha. Pregonan a cada rato que el Partido Comunista no se les da cabida en los medios de comunicación y esto es porque el régimen no permite la disidencia y bla, bla, bla, bla, bla. Voy a colocarles un extracto del trabajo realizado esta semana por el equipo de Así es mi Tierra en torno a este tema. Y respecto a este tema que se ha posicionado sobre el Partido Comunista de Venezuela y el Polo Patriótico, yo quiero dar mis impresiones acá. Actualmente en Venezuela existen 2 sectores de la derecha política. Uno de ellos es el, entrecomilladamente, abanderado por Juan Guaidó, quien es el testaferro del decadente reino imperial, quienes son los que han estado atrincherados, secuestrando el poder ejecutivo desde el año 2015, y que adicionalmente no van a ir a las elecciones porque siguen en el guioncito yanqui sobre el fraude y bla, bla, bla. El otro grupo es el de la derecha moderada, quienes tienen a sus candidatos inscritos y van a participar en las elecciones del 6 de diciembre. Por el otro lado del pensamiento político de izquierda tenemos al Gran Polo Patriótico, conformado por 24 partidos ya inscritos, ¿no? Encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y por otra parte, el Partido Comunista de Venezuela. Ahora bien, en lo que respecta a nuestra justa electoral para este 6 de diciembre, el Partido Comunista de Venezuela se distanció del Gran Polo Patriótico, y la causa es que no están de acuerdo con el manejo que sobre la economía ha hecho el gobierno bolivariano. Esta es la causa de su separación. No es que brincaron la talanquera y ahora son de derecha, no, nada de eso. Es justamente la diferencia de criterios en torno a un tema en específico. Este tipo de cosas pasan hasta en los integrantes de una familia. Eso es normal. Dígame, mi querida amiga, mi querido amigo, si usted no ha tenido una desavenencia con un hermano, con un tío, con su papá, con su mamá. Eso es normal. Y acá en la República Bolivariana de Venezuela, afortunadamente tenemos una total libertad de expresión y pensamiento. Ahora bien, ¿la oposición fascista qué hace? Intentan sembrar la confusión y posicionar matrices de opinión que van en contra del Gran Polo Patriótico y del Partido Comunista de Venezuela. ¿Y qué, para qué lo hacen? ¿Qué quieren lograr con eso? Pues desanimar al electorado. Es eso, simplemente. Hay varias cosas que deben observarse. Desde el punto de vista de los medios de la derecha, los llamados por Elliot Abrams la prensa libre, quienes reciben dinero grueso para que escriban contra Venezuela. Pues ellos están en sintonía con esta gente de la derecha fascista y pareciera que el mensaje es cónsono con la, entrecomillada, realidad que intentan posicionar. Pues bien, mis queridas y mis queridos amigos, ¿no les parece un poco raro que un gobierno dictatorial, chavista, madurista, castrista, etcétera, esté ocurriendo que un partido que piense distinto al gobierno inscriba a sus candidatos? Esto es rarísimo. Es decir, como dicen ellos, ¿cómo un gobierno dictatorial como el de Maduro permite que vayan a elecciones candidatos que no son sus partidarios? Pues ellos son así dramáticos. Es raro, ¿verdad? Rarísimo que un régimen tan asqueroso como este ocurran este tipo de cosas, ¿no? Eso según la manera como ellos piensan. La otra arista que debemos observar. ¿Acaso está mal que existan diferencias? Es decir, que existan distintos puntos de vista. Eso está mal. Yo les voy a dar mi humilde punto de vista. A mí no me parece que esté mal. Terrible es que ocurra y se posicione un pensamiento único. ¿Ustedes recuerdan esos perritos de adorno que colocan los taxistas en los tableros de los vehículos? Que van avanzando y entonces el perrito mueve la cabeza así como diciendo sí, sí, todo el tiempo, ¿no? Bueno, terrible es que se diga sí a todo. Justamente de la discusión nace la luz. Y es allí donde el proceso dialéctico se apodera de la razón, donde el único beneficiado de todo esto va a ser el pueblo venezolano. Mentira no es que tengamos una situación económica terrible. Eso es una verdad de facto. Hay un patrón que se repite cada vez que vamos a elecciones y es el aumento del dólar paralelo que se circunscribe justo en las cercanías electorales. Este paralelo ilegal hace cambios ascendentes cada 2 o 3 veces al día. Y estoy seguro que ya para las elecciones este 6 de diciembre va a llegar y o superará la barrera del millón de bolívares por dólar. Estoy completamente seguro de eso. Justamente esta es la diferencia de criterio que tiene el Partido Comunista de Venezuela. Ellos van a las elecciones con sus candidatos, quienes abanderan esta idea. Aquí no se habla de si fulano, mengano, brincó la taranquera y ahora es de derecha. No, aquí no estamos hablando nada de eso. Es en esta pseudo confusión donde la derecha, cual cucarachas, ve la puerta abierta para meterse con sus malas intenciones. Todo lo demás es retórica. Es lo que se emplea en las campañas electorales. Yo recuerdo, por ejemplo, al exgobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, quien estuvo con el comandante Chávez en el glorioso 4 de febrero. Pues bien, Arias Cárdenas se separó de la gobernación del Zulia para lanzarse por un partido diferente al Gran Polo Patriótico, lanzarse a las elecciones presidenciales. Y yo recuerdo cómo por televisión Arias Cárdenas se expresaba al comandante Chávez como un loco que lleva a Venezuela al precipicio. ¿Y qué pasó luego? Bueno, gana el comandante Chávez las elecciones, eso fue en el 2006, y acá les tengo un cuento personal, fíjense. Al año siguiente, en el año 2007, estando yo en Aruba, me invitan a la celebración del Día de Nuestra Independencia en los espacios del Consulado de Venezuela en Aruba. Y yo pregunté, ¿quién es el cónsul? ¿Y sabes quién era el cónsul en ese momento? Un hijo de Arias Cárdenas. ¿Qué les quiero decir con esto? que entre la retórica habitual para las elecciones y las matrices de opinión que generan los medios arrastrados extremistas, se genere ese caldo de cultivo que no va a pasar del bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esto es, esa retórica es la típica de estas justas electorales. Acá con las elecciones de este 6 de diciembre saldrá ganando el pueblo y quienes van a perder de manera definitiva será el reino imperial y sus acólitos antinacionales. Como bien lo escucharon, todo radica en la diferencia de criterio en torno al abordaje del tema económico y su eje principal, que son las sanciones. Escuchemos este resumen de RT acompañado del trabajo de Erika Ortega en torno a este tema. Estados Unidos nombra a su primer embajador para Venezuela en una década. El diplomático actuará desde Colombia y se prevé que juegue un papel clave en las relaciones entre Washington y Caracas durante el periodo de transición presidencial. Eso sí, la política actual de presión y sanciones tiene pocas probabilidades de cambiar, sea quien sea el ganador definitivo de las elecciones en Estados Unidos. Y mientras la Casa Blanca defiende que la crisis en Venezuela no tiene que ver con sus medidas, estudios independientes demuestran lo contrario. Eric Ortega Sanoja nos lo acerca. Un nuevo estudio revela el daño que ha ocasionado a la economía de Venezuela las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. En esta oportunidad, quien presenta este trabajo es un doctor en economía graduado en Harvard y opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Francisco Rodríguez reconoce en su último estudio que la caída de la producción de petróleo en Venezuela comenzó cuando los precios del crudo se desplomaron en el año 2016 y que se aceleró con cada ronda de sanciones económicas impuestas contra el país en enero de 2019 y con las sanciones secundarias contra la empresa rusa Rosneft impuestas a principio de este año 2020. Lo que conseguimos es que lo que los economistas llamamos los puntos de inflexión, los momentos de caída en la serie de producción petrolera venezolana son justamente los momentos en que se aplican y se intensifican las sanciones. Hay una aceleración de la caída en agosto del 2017 con las primeras sanciones financieras, después otra aceleración que ocurre en enero del 2019 con las primeras sanciones petroleras y otra aceleración que ocurre en febrero de 2020 con la imposición de sanciones a Rosneft, que era un socio de la estatal PDVSA. Dijo además que las acciones de Estados Unidos contra Rosneft exacerbaron la escasez de combustible en Venezuela. La doctora y profesora Pascualina Curcio es otra de las economistas venezolanas que han estudiado a fondo la arremetida de Estados Unidos contra Venezuela en el ámbito económico. Ella destaca las consecuencias de estas acciones que también han sido dirigidas y apuntadas contra la moneda nacional, es decir, el bolívar. Porque en la medida en que la moneda se deprecia por el efecto de la manipulación, el ataque a través de portales web, en esa medida impacta los costos de producción y por supuesto se traslada a los precios. ¿Qué genera? Que ha generado de hecho una hiperinflación inducida de niveles que han llegado a 130.000% en el 2018. Pero además todo lo que ello implica también, un deterioro del poder adquisitivo, contracción de los niveles de la economía. Según datos del Banco Central de Venezuela, recogidos en el último libro de la doctora Curcio, entre 2013 y 2019, la caída del Producto Interno Bruto de Venezuela fue del 64%. La aplicación de estas sanciones económicas han generado 194 mil millones de dólares en pérdidas. Para que tengas una idea, 194 mil millones de dólares es algo así como la producción nacional de un año y medio. Pues algo así como el pago completo de la deuda externa de Venezuela, que son 110 mil millones y todavía nos quedan unos 80 mil millones. Es algo así como la importación de alimentos y medicamentos para alrededor de más de 30 años para la población venezolana. Es decir, el impacto desde el punto de vista económico es tremendo. A pesar de la contundencia de este tipo de estudios, hay quienes aún desde las filas de la oposición siguen negando que las sanciones produzcan efectos negativos para la economía venezolana e insisten en que solo afectarían al presidente Nicolás Maduro y su equipo. Pero todo apunta a que se busca generar una crisis económica que encienda una explosión social y que a la vez conlleve a la salida del gobierno, una táctica de guerra no convencional aplicada contra la República Bolivariana. Así es. Todo esto es por culpa de las sanciones coercitivas y unilaterales por parte del reino imperial. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque no somos sumisos, no bajamos la cabeza, No somos su perrito faldero, como lo es, por ejemplo, el gobierno de Colombia, el de Brasil, el Reino Español, la Comunidad Europea. Es por esto que nosotros continuamos siendo la punta de lanza contra el neoliberalismo y nosotros nos rebelamos en contra de la dominación. Y por este motivo, ya ven ustedes todo lo que han hecho, sanciones, robo de activos, bloqueo económico. ¿Y qué decir de las matrices de opinión con una ristra de mentiras que a diario inundan redes sociales y demás? No han podido ni podrán. Fíjense el desastre que tiene el reino imperial, ahogados en el coronavirus. Ya sobrepasaron la cifra de los 10 millones de casos, imagínense. Y además, no se sabe realmente quién es el presidente electo. Ahí está el loco Trump peleando por el poder y el otro prospecto del loco imperial peleando por su tajada también. Y desastre también el que tienen en Perú. Todos los presidentes que han tenido y han nombrado, ¿no?, en estos días, como quien se cambia los calzones. Toditos metidos en casos de corrupción. Ya esta semana nombraron a otro presidente, el señor Francisco Sagasti, nombrado a dedo, mientras el pueblo peruano está en la calle. Y el Grupo de Lima, ¿qué dice? ¿Y la OEA? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta gente? ¿Qué dicen? Callan, claro. Callan porque son los miembros del club y contra ellos no hacen nada. Se quedan calladitos. Ahí tenemos al pueblo de Perú en la calle, al igual que tenemos también a la gente, al pueblo de Chile en la calle. Nuevos aires se están respirando al norte del sur. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @ Tierra Así con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ya regresamos.